Hola, mi nombre es Valeria Rosales, soy de Nueva Dominga y lo invito este viernes 20 de diciembre a marchar junto a nosotros a las 6:30 en la Recova.